cuerpo bello. Comida, niña, pero no. Al lado mío, siempre corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al vacilón. Vete al vacilón, aquí viene la dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de leer un correo electrónico de alguien que está escuchando el programa en este momento, porque se les contestan los correos cuando los vamos a leer y les decimos, o sea, es que pon atención al próximo programa, porque ahí vamos a leer tu correo. Este, a ver, creo que no me dice que no diga su nombre, ok, sí lo digo. Abril García, ella es de Guaymas, dice, hola Omar, ¿cómo estás? Espero que bien, yo soy... Así, simplemente Abril, y esta es mi historia. Hace como 3 años una amiga me presentó a un primo de ella. Al principio me caía un poco mal, pero con el tiempo me empezó a gustar, y yo a él. De pronto, de la noche a la mañana, me enamoré. Y la verdad, él no me quería, solo me decía que éramos amigos con derechos. Y yo lo aceptaba así. Ahí empezó el error. Me buscaba cuando tenía ganas de estar conmigo, y cuando yo lo buscaba, él nunca tenía ganas. Pero un día todo cambió. Me dijo que me quería y nos hicimos novios. Todo iba muy bien hasta que por asuntos familiares tuve que salir de la ciudad. Y cuando regresé una semana después, me enteré que invitó a salir a mi mejor amiga en plan de amigos, según él. Pues porque era su cumpleaños. Y la verdad no me importó. Pero cuando mi amiga me contó que se le declaró, me sentí súper mal. Todo se me vino abajo. En pocas palabras, me quería morir. Él dice que lo perdone, pero la verdad, me cansé de esperar a que se decida. Me cansé de rogarle que me quisiera un poquito, pero la verdad es que yo lo amo y la neta, ya no lo quiero amar, pero no puedo olvidarlo. Pero quiero que él sepa que me cansé de esperarlo, por eso te quiero pedir, Omar, que me dediques una canción. De parte de mí, Abril, la tonta enamorada. ¡Ea, de Guaymas, Sonora! Te vamos a buscar una canción de así de enamorada, pero que ya no quiero esperar al hombre que lo vas a mandar por un tubo. Sé que es muy difícil que me puedas comprender, pero no es algo que no pueda suceder. Todo depende del cristal con que se ve. Ven, en realidad lo nuestro nunca anduvo bien. Y en este tiempo que nos dejamos de ver, en mi camino se ha cruzado otro querer. Más tristezas que alegría el corazón. Lanz, pero mejor conocida ahora como juez en la academia. O no sé si en esta generación fue juez, pero fue juez. Número 11. 11. 11. Top 20. Y esa fue la mejor canción que pudo haber cantado como solista. Tiene una muy buena letra, muy buena rola. Y fue un éxito. Újole, hace ya algunos años, más de 10 años creo. Vamos ahora con Yuridia. Esto se llama Como Yo, Nadie Te ha Amado. Su primera de dos canciones que van a aparecer esta semana en la lista de éxitos. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré, lloré y juré que no iba a perderte, traté. Amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Platicando que el programa se escucha en Colombia o algo así, que gente de otros lugares la baja por internet el programa. Un colombiano me mandó por correo electrónico poemas para ver si se los podría entregar yo a Yuridia. Bueno, pues en alguna ocasión, si tengo la oportunidad de verla, pues estamos en la misma ciudad, a lo mejor coincidimos, se los entrego.